no es un reggaetón, compadre. Aire de reggaetón habría que ponerle. Como cuando hacen una chacarera, que no es una chacarera, pero aire de chacarera. Esto lo que tiene es aire del pop de los años 80. Anda Luis Salinas ahí. Está viejo, ¿eh? Y hablando de guitarristas, bueno, se viene Esteban Morgado para aquí, para San Marcos Sierras, y también va a estar en Los Hornillos. Bueno, haremos el showcito que tenemos preparado, mayor y menor, Esteban Morgado con Quique Pessoa. Una maravilla, loco, una brillantez. Menos mal que está él que toca la guitarra endemoniadamente. Bueno, el 20 de julio, Esteban Morgado, Quique Pessoa con el show mayor y menor en el Teatro Galaxia TAF, aquí en San Marcos Sierras, 20 de julio, 20 horas. Y el 21 de julio, las 20 horas, en Cielito Lindo, en lo de Pablito, en Los Hornillos. Entradas anticipadas y todas esas cosas, pero bueno, faltan unos días. De cualquier manera, te lo anuncio. El 20 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Galaxia TAF, San Marcos Sierras, Esteban Morgado y Quique Pessoa. ¡Qué dos!, dijo el diablo. Y como grupo soporte, estarán Dedos Negros. Tocan la guitarra, mirá, y que es una... inclusive hacen un temita de Esteban Morgado, cosa que lo emocionó mucho. Desde el 1 de julio ya podés pedir la nueva edición de revista Sudestada, edición aniversario, 15 años en la calle, Fidel, 90 años, 10 momentos que conmovieron al mundo. Entrevista con Paco Ignacio Taibo, 2. Juan Forn, María del Carmen Verdú y Agustín Guerrero escriben, Jorge Zabalza, Waxman, Gustavo Varela, Marcelo Balco. Además, Maldictas, Big Mama Thornton, Refugiados Sirios en Argentina, Nel Tume, Ecos del Pasado, Crónicas Callejeras, Ficciones, Conur Batman, Contate un Tango, La Doble de Sanju, 10 Preguntas, La Hora Referí y más. Desde el 1 de julio pedísela a tu canillita amigo o a Sudestada Revista, @yahoo.com.ar. Revista Sudestada cumple 15 años. Dice, con esta edición que llega a tus manos, amigo lector, arrancamos a festejar nuestros 15 años de vida como publicación alternativa. Guácala. Dirán que es tiempo de balances, pero la tarea nos sigue imponiendo sus ritmos y no hay mejor regalo para este aniversario que seguir en la calle colgados de un broche en el kiosco, viajando en tu mochila, visitando tus ojos de vez en cuando. De todos modos, bien podemos saludarte y agradecerte por la confianza. No son tiempos sencillos para invertir las chirolas en esta aventura de papel. Pero acá estamos, nosotros y vos seguimos buscando sin descanso, hablando en voz alta, contándote historias compañeras, de esas que te dejan pensando, de esas que abren puertas y generan discusiones. Por eso, nada mejor que festejar estos 15 años de Sudestada con vos, con los amigos canillitas, con los distribuidores que se la juegan en todo el país para sostener este proyecto, con todos los que nos cruzamos en las ferias y en las actividades, a un lado y al otro de la tinta. 15 años, che, y acá estamos. ¿Quién lo hubiera dicho? Publican instrucciones para editar una revista cultural. Presta orejas y andás dando vueltas con eso en tu cabeza. El siguiente catálogo instructivo fue publicado en la edición número 8 de Sudestada y cobra curiosa vigencia hoy, 15 años después. De allí su rescate. Primero, procure rodearse de sujetos más bien infames, con un pasado turbulento y sin demasiada preocupación por formalidades y disquisiciones académicas de escritorio. Tenga bien construir con ellos una sólida relación en base a principios amistosos y de compañerismo que necesariamente deberá edificar con muchos meses de antelación, incluso años. Tenga bien analizar concienzudamente la situación política y económica nacional, los inconvenientes lógicos del desempleo, la falta de trabajo, su nulo patrimonio y temáticas como la devaluación, la cotización del dólar y el aumento de precios. Una vez conocida la realidad general, proceda a ignorarlo todo y tome la decisión de jugarse a todo o nada las pocas fichas que le quedan. Para superar este segundo escalón es menester poseer cierta inconsciencia primaria que viene con el envase. Dispóngase con toda su humanidad a vender revistas en la puerta de obras y espectáculos de todo tipo, llueva, nieve o truene. Persiga hasta el cansancio a amigos, que en todo caso dejarán de serlo, y conocidos para cazar suscripciones y ofrezca cómodos planes de pagos para un puñadito de anunciantes. Demuestre toda su predisposición a mancharse las manos con tinta, a tipear notas contra reloj, a escuchar críticas del entorno, a contar monedas, a esperar negativas, a renegar con el amigo imprentero, a buscar papel barato, a soportar ciertos personajes, etcétera. Antes de ingresar, propóngase dejar en el umbral de la redacción sus problemas cotidianos, particularmente los ligados al ámbito económico, familiar o incluso a ciertos desengaños amorosos que nunca faltan. Una vez adentro, disfrute, diviértase, actúe con pasión. Se recomienda recoger los problemas diarios una vez abandonado el recinto de redacción para evitar altercados entre los redactores y nuevos problemas. En caso de visitar algún sagrado recinto de la cultura, tenga bien recordar estas necesarias posturas para no quedar fuera de lugar. En una exposición de pinturas, párese inclinado 75 grados, frunza el ceño y tómese el mentón con la mano derecha. Durante una obra teatral de intrincado argumento, mire alrededor y proceda a aplaudir cuando el más despierto del público lo haga, ni antes ni después. En todos los casos, concurra al mingitorio lo menos posible e intente evitar los lugares iluminados y la compañía de uniformados o personal de seguridad. Siempre a lo largo y a lo ancho de la redacción, una serie de fantasmas que amenizan su estadía y harán las veces de mitología casera bien necesaria. En el caso de Sudestada, los fantasmas encontrados son el gaucho noctámbulo que convida unos mates asesinos con la fortachona yerba, la tranquera, el alma en pena de un cobrador que azota las conciencias de cada redactor recordándole sus deudas con la publicación, el espectro de un petiso quilmeño que escribe poemas ajenos en las paredes, la famosa garrafa mágica que jamás se agota y que sería un regalo de los dioses, una musa literata oculta en la heladera que suele visitar a los redactores los domingos por la tarde en forma de cucaracha de temibles proporciones, y la lista sigue. Apúrese en armar una valija para compartir, donde no pueden faltar los personajes de Cortázar, las baladitas de Salinas, los finales de Poe, las metáforas de Sabina, el ejemplo del Che, los solos de Miles Davis, los trazos de Bernie, la aventura de Oesterheld, el sentimiento del Chango, la pasión de Walsh, las polonesas de Chopin, el cross a la mandíbula de Arlt, algo del talento de Polosecki, los detalles de Sabat, los versos de Pizarnik, las imágenes de Salgado, el dolor de Dostoyevsky. Una vez cumplimentadas las precedentes instrucciones, proceda a cerrar los ojos un momento. Olvide todo. Queme esta página y salga a la calle. Busque, amigo lector. El universo es una bellísima colección de historias que todavía no han sido narradas. Empiece por donde quiera. Nosotros mejor empezamos por acá, por el sur, con los amigos. Suerte. Y adelante, que aunque cueste cada vez más, la batalla continúa. ¿Qué hay en el random? No sé. Pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos. El tonto de Serrat. No pases por debajo de esa escalera. Toca madera. Evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte. Y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera. Hermanas y hermanos del éter, seguidamente, el combo español de los niños cantores de San Marcos Sierras adhiere a la campaña internacional por el uso del profiláctico. En su paquete, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Forro, tu goma no fallará. Pasarán forro, forro, forro, forro, forro. ¿Y qué le pareció, don Roberto? Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. Un tribunal de Estados Unidos declaró al exmilitar Pedro Barrientos, de origen chileno, culpable de las torturas y del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, ocurrido ya hace 43 años en Santiago, la capital chilena. Asimismo, ordenó el pago a su familia de $28 millones. Barrientos ahora es ciudadano estadounidense. Estaba acusado en una demanda civil interpuesta por la esposa de Víctor Jara, Joan, y de sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda. Durante el juicio, el jurado halló una fuerte conexión entre Barrientos y lo sucedido en el Estadio de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tras conocerse la sentencia, los familiares del cantautor incluso lloraron de la alegría. En la demanda se destacó que el exmilitar jugó a la ruleta rusa con su pistola y durante ese juego, Pedro Barrientos le disparó a Víctor Jara y ordenó incluso a otros 5 reclutas bajo su mando que le dispararan repetidamente. Esto que escuchaste, es la declaración por el tema de la sentencia por Víctor Jara. Hay una declaración oficial, familia Jara, por juicio a ex militar Pedro Barrientos en Estados Unidos. Estamos contentas, tranquilas y agradecidas, dicen. Estos 8 días de juicio han sido sin duda fuertes para nosotras. Fuertes del punto de vista emocional, ya que en ellos se concentró todo el dolor, la pena y la rabia por todo lo que vivimos como país tras el golpe militar, específicamente el horror que se vivió en el Estadio Chile, primer centro de detención masiva de la dictadura, descrito en este juicio por sobrevivientes, soldados y académicos. En esta corte, la cultura de la mentira, el encubrimiento y el matonaje fue pulverizado por la verdad. La cultura de la muerte y la cobardía encarnada en Pedro Pablo Barrientos Núñez, por el canto de Víctor, que vivirá por siempre. Hoy aquí, en las afueras de la corte de Orlando, en Estados Unidos, queremos decir que estaremos por siempre agradecidas a nuestros abogados de la ONG Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA, quienes presentaron el caso acá en Estados Unidos, y de Chadburn en Parque por su compromiso, su solidaridad y sobre todo su profesionalismo. Su trabajo legal colaborativo, su rigor, convicción y pasión han sido un regalo inesperado en nuestras vidas, y el efecto constructivo de ello es aún indimensionable después de tantos años de vivir con el dolor de la impunidad tan arraigado en nosotras. El caso criminal en Chile sigue su curso y ahora esperamos que Pedro Pablo Barrientos sea extraditado y enfrente la justicia en nuestro país. Aún hay mucho por hacer. Son muchas las personas que fueron asesinadas en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, y seguiremos en la búsqueda de justicia por todos ellos. Joan Jara Turner, Manuela Bunster Turner y Amanda Jara Turner. Caminando. Caminando. Víctor Jara. Caminando, caminando, Víctor Jara. Han andaba medio perdido, perdido. Que el amor me llamó a ver la. Señoras y señores, esta es la red Surcos, ya lo saben. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, ¿quiénes nos retransmiten? Aire Libre FM 91.3, Libertad AM 1090, FM Latina 94.5, FM La Hormiga 104.3, en Gaboto, Vanguardia FM 101.7, en Alvear, FM Alvear 90.7, en San Cristóbal, Radio Ser FM 106.3, en Granadero Baigorria FM Radio City 103.5, en Venado Tuerto FM Serena 102.1, FM Raíces 89.3, Pueblo Casas Urbana FM 106.1, en Ercilia FM Ercilia 92.5, en La Pampa, en Santa Rosa, Radio La Tosca FM 95.1, FM Sonar 91.3, en General Pico Radio Libre FM 93.5, en San Luis, en la capital, Puntana, Identia FM 103.3 y FM Ciudad 98.1, en Neuquén, en la capital, RTN, Radio y Televisión del Neuquén FM 104.9, en Cutralcó, La Revancha FM 103.9, en Corrientes, en Goya, FM La Chicharra 88.7, online, clubderradio.blogspot.com, fmexcalibur.com, labocina.info/labocinaradio, elbarfm.com.ar, radiosibarita.com.ar, radiosímbolo.com, radnet-laradio.blogspot.com, radiolacigarra.tk, artemaxradio.webs.com, radio.vientonomade.com.ar, albertoollero.wix.com/radiobeltranweb, Alberto Ollero, Alberto Ollero, Ollero con doble G. Y las dos O pegaditas, Alberto Ollero. Cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Bueno, a ver, espera un poquito, porque, yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero a veces me llaman por teléfono para hacerme algún reportaje. A mí, un reportaje y hablar sobre cosas, no sé, de lo que se le antoje al reporteador. Pues bien, yo lo grabé al Bigote Acosta, lo que acabas de escuchar lo grabé esta mañana, pero en el día de ayer, Bigote Acosta, que está haciendo un programa llamado La Vereda de Enfrente, en una radio de la ciudad de Rosario, me llamó para sacarme al aire. Yo no suelo grabar esas cosas, pero tenía el Pro Tools y la máquina prendida, aproveché y lo grabé. Me reí un rato conmigo mismo también, porque conté algo. Bueno, qué sé yo, ahí va. A ver, che, ¿quién es? Hola. Hola, Quique. Sí, señora. Otra vez. Acá estoy. A ver, hola. Hola, hola. Te voy a llamar de mi otro teléfono porque me está dando interferencia. ¿Interferencia? Algo me está dando, pero no sé qué pasa. Bueno, no sé, a ver, bueno, cortemos. Cortemos. A ver qué es esto, a ver qué pasa ahora. Interferencia le estaba dando. Te voy a llamar desde el otro teléfono. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi. Ahí está. Esto viene acá. Hola. Ahora sí te escucho bien. Bueno. Sí, bien. Hace rato te escuchaba con un eco, algo así. Ahora fuerte y claro. Perfectamente. Bien. Bueno, Quique, te voy a dejar en línea. Está terminando mi tanda en 30 segundos y el Bigote te saluda. Listo, dale. Abrazo, gracias. Bueno. Enganchame las 13, Edu. Edu. Mi amiga. ¿Qué hace? El deporte es pasión. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. Es el programa de Bigote. Hola. Hola. Se te rompió el celular, la pantalla del celular. A la mierda. 4-25-89-71, repito, 4-25-89-71, Maipú y Montevideo. Avisos. Celular Net, Maipú y Montevideo. 4-25-89-71, tiene WhatsApp, manda un mensajito. Se te rompió el celular, te arreglan la pantalla ya. El deporte. deporte es pasión. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Aló, aló, aló. Aló, aló. Hola. Hola. ¿Nos conocemos? Sí. ¿Nos hemos oído en alguna otra oportunidad? Desde chiquitos. Bueno, si es así, quédese. O vaya y vuelva. Esta es, parecida y diferente, La Vereda de Enfrente, uno de los últimos programas de autor. Bienvenido a casa. Jesús, este es un ladrón. El bigote es un ladrón. Sí, a ver. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Y qué sé yo, escuchándolo, usted es un ladrón, usted lee aviso, usted no es locutor, no tiene... No, un... sí, ¿cómo que no? ¿Qué tiene, un carnet? Pero si soy recibido, rendí en Radio Nacional junto con el que está de locutor de turno en la emisora. ¿Tengo carnet, todo? ¿En serio tiene carnet? Sí, boludo. Pues. Pero del año del quinoto, no, cuando los carnets se bajaban de los árboles. No, discúlpeme, yo estoy acostumbrado a sus latrocinios y entonces juzgué que este era uno más. Claro. Múltiple choice. Sí, múltiple choice. Múltiple choice. Dele, a ver. Sobre esta fecha, exactamente, sí. Tres cosas de las cuales agarrate de la que quieras. Sí. Una, 28 de junio cae Arturo Humberto Illia. Sí, señor. En 28 de junio, 120 años del Partido Socialista. Sí, señor. Y sobre 28 de junio, México, Argentina, Champion of the World. Sí. Elegí lo que quieras. Sí, pero son tres temas horribles. Claro, ¿por qué no pensás algo un poco más interesante? A ver, del primero. Pero que en efeméride siempre es así, bueno. ¿Qué crees? La efeméride del Valero, busca una fecha. La efeméride del día lindo cuando regalaban caramelos. Bueno, vos sabés que tengo una hostería. Y que en la planta alta de la hostería tengo una gran biblioteca gigantesca, toda robada, una biblioteca monstruosa y muy ecléctica. Hay desde la vida de Marco Antonio contada por la turra de Cleopatra hasta un libro de Hegel. Hay de todo, es bien ecléctica. Bueno, y también allí tengo una especie de museo de antigüedades. Y entre la antigüedad está la Constitución Argentina. No, quédese quieto, siga un poco el relato. Sí, carajo. Acá, en este dignísimo pueblo, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, vivió hace algunos años, Punta del Valle de Punilla, vivió hace algunos años Demetrio Antoniadis, un pintor argentino bastante reconocido. Vivió acá y tenía su casa acá. Él era muy amigo del viejo Illia. El viejo Illia lo visitaba y ha pasado temporadas enteras en la casa de este pintor. El nieto, que es amigo mío, el nieto de este pintor, que se llama Nicolás Antoniadis, y que hereda esta casa, le hace una reforma al baño. ¿Con qué se queda Pessoa? Con el inodoro. ¡Muy bien, Acosta! Pero muy bien, Acosta. ¿Qué marca de inodoro? Pescadas. ¡Muy bien, Acosta! Impresionante lo suyo. Bueno, tengo el inodoro donde tragaba Humberto Illia. Bueno, yo no lo iba a decir de esa manera, pero usted, que se caracteriza por usar bien los eufemismos, lo ha dicho. Bueno, tengo acá el inodoro y no sé cómo hacer. Usted me tiene que sugerir. Es un inodoro que no es Pereira. No, me tienen que decir qué cartelito le pongo, porque lo voy a poner ahí en el museo. Va a ser raro. Van a creer que justamente por ser pescadas. Le tenés que poner acá nunca hubo un sorete. Yo me muero. No. Bueno, tengo el inodoro acá. Y en ese inodoro seguro estuvo sentado el doctor Illia. Así solo que... una pregunta a título ambiental. ¿Era de cadena o de botón ese baño? No, de cadena. Con ese tanque gigantesco arriba que hacía China en Rosario. Me lo imagino al cordobés, al viejo Illia, haciendo pichí con la otra mano. Sí. Oh, con la cadena. Mandando. Sí, tenía tenía una especie de badajo de madera, ¿te acordás? Sí. Bueno, sí. A veces era de cerámica, pero eso en los baños muy finos. No, se rompía, era de madera. Pero vos sabés que ese sistema, que tiene una campana adentro que hace vacío, sí. Ese sistema, fue el mejor sistema que se desarrolló. No hubo ni haberá, nada de eso. Bueno, primer tema liquidado con respecto a Ilia. Respecto al fútbol, usted sabe que mi padre jugó en la primera de Rosario Central. Sí. Ah, ¿no sabías? ¿Sabía? ¿Sí o no? Ignoro parte. Bueno, de Nicola, Lescano y Pereira, Luongo, Gaitán y Pessoa, Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García. Mi viejo jugaba detrás del famoso Chueco García. Cuando el Chueco García se va a Racing, se lo quiere llevar a mi viejo. Mi vieja lo caga a trompadas y no va nada. Sí, claro, porque en aquellos tiempos no estaba bien visto ser jugador de fútbol. Para nada. No, te estoy hablando del año 36, no estaba bien visto. Bueno, el fútbol me interesó hasta ahí a mí. Recién ahora, por culpa de cuatro amigos atorrantes rosarinos que son, como yo, de Rosario Central, recién me estoy interesando un poco. Pero en realidad, si vos te remitís a esa fecha y te remitís a Maradona... Yo recuerdo un reportaje extenso y muy lindo que tengo grabado que le hice al viejo Atahualpa Yupanqui. Sí. Y Atahualpa dijo, el problema nuestro es que estamos endiosando gente que lo único que ha hecho es patear. Y lo dijo con I, ¿eh? No dijo patear. Dijo, lo único que ha hecho es patear. Y me retrotraigo al viejo Atahualpa Yupanqui. Desde el punto de vista del tercer tema no me acuerdo cuál era. Yo tampoco ya me acuerdo cuál era. Y no tiene importancia. sobre esto, no, los 120 años del Partido Socialista. Sí, bueno, no siendo yo partidario de ningún partido salvo de un peronismo terminado, finiquitado y enterrado para siempre, sí. Es una especie de ilusión óptica, detrás de la cual también está el Tano de Genaro, por ejemplo, por eso es amigo y viene a comer a mi casa. Una cosa irrecuperable, una cosa medio idílica, bueno, salvo por eso, nunca me metí en ningún partido político, pero sí me simpatizó en un principio y de arranque el socialismo santafesino. Después me dejó de simpatizar tanto. Yo recuerdo dos o tres cosas. La primera, inclusive, esa obra de teatro, el sainete, pero socialista, che, sí. Planteándolo como si fuera realmente un problema, ¿no? Y la otra, que cuando vos recorres el país, sí. Y me ha tocado en muchos sitios, todos te cuentan que tienen un pariente que alguna vez fue socialista. Ah, sí. Sí, es verdad, sí. Pero todos te dicen como si fuera atritempi, algo superado. Es una cosa lejana. Claro, todos tuvimos un amigo socialista. Sí, todos tuvimos yo tenía un tío que era socialista. Sí, sí, sí. Dice, viste, como diciendo, era bueno. Claro. pero desapareció. Bueno, eso es todo, Más no doy. Allí termina. Bueno, más no doy. Bueno, te llamo mañana a las 8:30 de la mañana para grabarte para el programa El Desconcierto. ¿A las y 32 puede ser? A las y 32. Besos en la frente, cuídese. Bañado y con los diarios leídos, lo otro sí. No me acuerdo. Te digo, era don Félix Lauro Laíño. Sí. Venga, bañado, cagado y con los diarios leídos. Así no tiene que ir al baño. No, me quiero morir. Bueno, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ay, bueno, ¿y esta qué fue? Una comunicación con el programa del Bigote Acosta en la ciudad de Rosario. Y entonces tengo que cerrar diciendo, ¿lo escuchaste a Quique Pessoa en el programa del Bigote Acosta? Aquí, en El Desconcierto. Ahora viene el aviso de Veleda, pero antes quiero recordarte que tienen una crema que se llama Skin Food para pieles secas. Acordate, Skin Food. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos. Veleda, calidad y confianza en cosmética natural. Veleda, desde 1921, desarrollando medicamentos, cosméticos y productos para el cuidado corporal en armonía con la naturaleza. Veleda, calidad y confianza en cosmética natural. Para saber dónde comprar, ingresa a www.veleda.com.ar. www.veleda.com.ar. Nos vemos. Si te he visto, ver, no me para creer. Si lo veo, no bien, lo veo. Y mañana habría nos vemos. Que ver. Bueno, ¿viste? Nos vemos. Bueno, nos vemos mañana. No perder de vista, no perder la vista. ¿Viste? Habría nos que vemos ver. Mañana. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y pterigium gracias a Operación Milagro. No me acuerdo. No lo creo. Ahora, ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Coopera con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Teléfono 0351-472-4582. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hay que ver. Si lo veo. No perder de vista, no perder la vista. Mañana. Ver para creer. Si te he visto, no me acuerdo. Habrá sido. Mañana nos vemos. Bien, veamos. ¿Y usted? En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo habla de mí, salvo los mudos, claro que sí. En los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo. La música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín que suena. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero, pongo la pata con disimulo y el pobre cana se va de culo. Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcados me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar. A ver, en esta sed por saberes que tenemos todo el tiempo, bueno, conviene de vez en vez consultar a alguien que o esté estudiando el tema o lo esté mirando, lo esté analizando. No lo conozco personalmente, pero lo he llamado vía telefónica a Maximiliano Sbarbi Osuna, que según tengo entendido es analista internacional. Maximiliano, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué es ser analista internacional? ¿Se estudia en alguna parte o es una destreza? Bueno, en realidad, en mi caso es una destreza que adquirí, que se desprende de mi estudio del periodismo, porque soy periodista. Ajá. Y además del estudio de la historia mundial. En la sí. UBA estudié la licenciatura en historia. Ajá. Pero también se estudia en la universidad, está la carrera de relaciones internacionales. Claro. Pero en mi caso no no la comencé, digamos. Está bien. ¿Dónde estás aplicando tus saberes y entenderes? Bueno, en algunos diarios, he escrito columnas para varios diarios, como por ejemplo Página 12, Perfil. En este momento soy columnista de un canal de televisión que se llama Hispan TV y sí. analizo la política internacional, siempre relacionada con la historia, en mi caso. Y también en el sitio rt.com, Russia Today, también tengo un blog. Sí. Y bueno, después me han consultado, me consultan de diversos medios televisivos y también gráficos, páginas web, así que bastante variado. ¿Tenés una ubicación política para hacer tus análisis? En general, bueno, es muy difícil desprenderse, ¿no? De la, a esto me refería. De la ideología o de lo que uno trae consigo, ¿no? Siempre trato de situarme en lo más objetivo posible, a pesar de que no nunca lo logre satisfactoriamente. Es que eso al menos no es lo que pretendo yo, ni de este trabajo ni del periodismo en general. Claro. Yo respeto que cada uno de los que analiza, mira la cosa, tenga una postura determinada. El asunto es que haya honestidad intelectual y no me engañe, simplemente que yo sepa desde dónde me está diciendo las cosas. Claro, no, sí, por supuesto. Tengo mi ideología, en algunos casos no suelo tomar partido porque a veces trato de escaparle al boca arriba, que en la política está fácil caer. Trato de despegarme un poco de eso, pero sí, por supuesto, tengo mis ideas y en algunos casos son, como en casi todo el mundo, contradictorias. Claro. Está muy bien, porque es la única manera de mantener cierta dialéctica, ¿no? Ir y venir con el pensamiento. Claro, depende del contexto, ¿no? Del lugar y también de la época. Veamos Inglaterra. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre la salida de Inglaterra de ese cúmulo de 27, 28 países que es Europa? Sí, ahora 27 sin el Reino Unido. Es un tema del que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho también, porque ciertamente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder concretamente con algunos aspectos, ¿no? Lo que queda claro es que es un resultado del surgimiento del antieuropeísmo, en este caso en Europa, aplicado por las fuerzas de ultraderecha. Que se encuentra presente en varios países europeos, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en Holanda, en Suecia, en Austria, están muy presentes, también en el Parlamento Europeo tienen bastantes escaños. Curiosamente, en España no hay una fuerza de ultraderecha tan poderosa como en otros países. Sí. Se lo puede observar, por lo tanto España no corre ese peligro de salirse de la Unión Europea. Tiene otros problemas España, ¿no? Como por ejemplo el formar gobierno hoy en día después de las elecciones. Pero esa es la primera lectura, ¿no? Es el resultado que puede arrastrar a otros países. Luego, bueno, ¿cómo va a ser la relación con Europa? Bueno, siempre va a haber una relación estrecha entre Gran Bretaña y Europa. Siempre ha tenido a lo largo de la historia una historia de vaivenes. Gran Bretaña ha tenido parte soberana en el continente, ha tenido partes de Francia, y además ha influido de mil maneras, ¿no? Principalmente, fueron unos de los creadores del sistema de comercio actual, ¿no? Hablando a lo largo de los siglos. Y bueno, incluido el sistema bancario. El sistema financiero. También se ha originado por esos lados. Y bueno, ahora lo que pide Gran Bretaña es un acuerdo de libre comercio con Europa, porque se han perdido muchos privilegios económicos, tanto para Europa como para Gran Bretaña. Las dos partes han perdido económicamente, porque muchas barreras comerciales se vuelven a levantar porque al no ser más socio del club europeo. Sin embargo, hay que prestar atención a que Gran Bretaña sigue siendo parte de la OTAN, sigue siendo parte del sistema atlántico, aliado con Estados Unidos. El sistema militar queda intacto. Claro. El sistema económico es el que, y comercial, es el que va a sufrir algunos reveses, sobre todo para algunas dependencias de Gran Bretaña, siendo acá cerca Malvinas, por ejemplo. Todo el producto de lo que pescan, la pesca y todo lo que produce, la lana de las ovejas, todo eso ya no se nos va a poder vender a Europa tan fácilmente. Ajá. Porque ahora se le levanta una barrera comercial que antes no existía por ser parte de la misma Unión Europea. Hasta en la Constitución Europea figura las Malvinas como territorio europeo. Pero no pensó la derecha que intentaba de alguna manera apoyar la apertura de Inglaterra, no pensó en estas cuestiones, y la derecha piensa permanentemente con el bolsillo. Claro, pero esta es una derecha, a mi entender, no es una derecha tan a la que estamos acostumbrados nosotros como podría ser la derecha española de Rajoy, por ejemplo. Sí. Esta es una derecha más nacionalista, no tan promercado. Digamos, si bien se mueve dentro del mercado, patea el tablero de cómo están dadas las condiciones hoy en día en cuanto a las relaciones comerciales. Está más preocupada por preservar su propia xenofobia para que no se le metan los extranjeros en el país y esas cosas. Exacto, ese fue el principal argumento que tuvo durante la campaña los líderes políticos del Brexit, ¿no? De la salida de Gran Bretaña. Es una derecha que en realidad no es como la que estamos acostumbrados en América Latina. No hemos tenido una derecha, salvo por ahí en algunos regímenes militares, no hemos tenido una derecha tan nacionalista y tan antimercado. Pero digamos, la derecha que ha gobernado la Argentina en los periodos, digamos, en los últimos años, por ejemplo, este gobierno o podemos irnos a los 90, siempre fue una derecha muy promercado, muy diferente de la que hoy ha ganado las elecciones en Gran Bretaña y la que está en Europa expandiéndose. ¿Y qué sedujo entonces al electorado? ¿El electorado es inglés de derecha y antimercado? Es más que inglés, porque también está Escocia, Gales, Irlanda Del Norte. Es verdad. Sí. Que eso plantea otro problema, porque Escocia anunció que va a volver a bregar por un nuevo referéndum independentista, porque Escocia, en su mayoría, no quiere desprenderse de la Unión Europea ni todos los privilegios suponía para... Ahí está. Para los escoceses. Sí. Entonces, bueno, se abre infinidad de puertas, se abre una caja de Pandora que es muy difícil de descifrar. Algunas cosas se pueden vislumbrar, como las que estoy tratando en este momento de analizar. Sí. Y me habías preguntado, la derecha, ¿qué es lo que sedujo? Claro, lo que sedujo principalmente es varias cuestiones. La primera es que desde el 2008, cuando Europa, Estados Unidos entraron por la crisis de las hipotecas, de las crisis inmobiliarias, desencadenó una crisis financiera mundial, no se ha logrado salir del todo. Si bien muchos puestos de trabajo se han recuperado, han sido en muchos casos, en muchos países europeos y en Estados Unidos mismo, muy precarios. No se ha logrado resolver esta crisis del todo, no se ha llegado al estándar de vida anterior al 2008. Entonces lo que busca en general el electorado es soluciones más rápidas, porque quieren vivir y recuperar su nivel de vida anterior. Y otra cuestión, bueno, las intervenciones en Medio Oriente de la OTAN, tanto en Libia como la llamada Primavera Árabe, que ha sido también propiciada por la OTAN, ha promovido que además de los migrantes económicos a los que estaban acostumbrados los europeos, es decir, a la gente de Asia y África, que tuviesen que buscar mejores oportunidades en Europa porque la tienen cerca, se agregan los refugiados de guerra, que se cuentan por millones. Un porcentaje ínfimo llega a Europa, la mayoría se reubica en otros países de Oriente Medio. Bueno, ese porcentaje ínfimo, no dejan de ser miles de personas, los cuales, los que logran cruzar el Mediterráneo y sobreviven, llegan a Europa. Bueno, ahí sucede el clásico problema, ¿no? Que los inmigrantes pueden quitarles el puesto de trabajo a los nativos, que algo que para mí es una falacia, pero siempre el argumento xenófobo lo tiene como bandera. Ahora, el argumento xenófobo medio como que se difumina cuando estos países necesitan mano de obra. Exactamente. Entonces, son muy acomodaticios también, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Es cierto eso. Es claro, cierto, cuando, claro, cuando Europa tiene que construir, digamos, tiene que construir su economía hecha mano a esa mano de obra. Esa mano de obra, claro, exactamente. Claro, sí, claro. Sí, sí. Cuando ese tsunami o supuesto tsunami llegue hasta nuestras costas, ¿cuál es el precio que paga Argentina por el Brexit? Yo no creo que haya una relación tan inmediata ni tan directa. Okay. Por ese fenómeno del Brexit. Sí, hay que ver qué sucede con Europa ahora, cómo se planta ante la salida de Gran Bretaña. Hoy en el Parlamento Europeo hubo una gran pelea entre el líder independentista británico y el jefe del Parlamento, preguntándole qué hace usted acá, si usted se quiso ir. Bueno, mencionó que era la última vez que estaba ahí. Se tiraron con un montón de chicanas mutuamente. Mm-hmm. Europa parece bastante firme en decir, bueno, ahí tenemos cientos de tratados firmados, bueno, reveámoslos, no podemos ver uno por uno porque van a pasar muchos años para redefinir nuestra relación. Claro. Tracemos en líneas generales cómo va a ser ahora el divorcio, porque es algo inédito, es algo que en realidad tampoco se esperaba demasiado, no se lo tomó muy en serio. Claro. Luego del asesinato de la diputada británica, sí. Uno pensaba que la tendencia iba a ser diferente, claro, no iba a suceder lo que sucedió. Pero bueno, la posibilidad siempre estaba. Y también hay que ver qué sucede con otros países, donde la ultraderecha, por ejemplo, en Austria casi gana las elecciones hace un mes. Entonces, esto puede... En Francia está muy fuerte también, lo mismo claro, que Holanda, Suecia. Y hay que ver qué sucede. Si sigue en el camino de Gran Bretaña, bueno, la Europa que conocíamos hasta ahora va a cambiar radicalmente. Tanto en su composición como en un bloque precursor del cual el Mercosur tomó mucho el dinamismo de cómo se fue expandiendo, cómo levantando las barreras comerciales, la unión aduanera y el libre tránsito de personas. Bueno, ahora si hubiese sido Holanda la del Brexit, por ejemplo, ¿hubiese habido tanto quilombo? Y no, creo que no, porque Holanda es mucho más chica. Y no creo que Holanda quizás se hubiese animado sola. Claro, Gran Bretaña es la segunda economía europea, y además es un país de un enorme peso internacional, a pesar de que en otras épocas ha sido un país, el país que dominaba el mundo, ¿no? Dominaba los mares durante siglos. Bueno, yo no creo que Holanda se hubiese animado sola, como no se animó Grecia a salir del euro. Eso ni siquiera es. Nadie dice Europa del euro para poder devaluar y pagar y poder producir que su exportación de sus productos, el turismo y lo que exporte, para pagar para reactivar el consumo interno. Bueno, ¿y por qué había, aprovecho este interregno, por qué no se habla más de Grecia? Y bueno, Grecia en realidad está como dormida Grecia en este momento. ¿En qué sentido? Todo el fervor anti-europeo y anti-FMI y en contra de los organismos prestamistas se ha apagado con un gobierno que hizo muchas promesas, como es el gobierno de Syriza, el partido que gobierna Grecia, de Alexis Tsipras, digamos, traicionado su palabra en muchos aspectos. Si no pudo cumplir. No lo pudo cumplir, ya desde el día uno no lo pudo cumplir, y eso es como que al electorado lo desanimó mucho. Entonces Grecia, bueno, en este momento sigue pagando la deuda enorme, la impagable deuda, sigue tomando deuda para pagar más deuda, y bueno, está ahí siempre cada tanto cayendo al borde, siempre está al borde del default, y es como algo que arrastra a Grecia, de los cuales se benefician sobre todo los bancos alemanes, que son los principales prestamistas, además de, bueno, un conjunto de organismos multilaterales que se encargan de mantener a Grecia en ese estado, ¿no? Maximiliano, ¿te puedo volver a llamar en unos días para ver cuál es el curso de España? Sí, cómo no. Sí. Es complejo lo de España porque ahora tienen que formar gobierno y no hay un consenso claro, entonces está bastante es bastante definido lo que está sucediendo y es interesante también. Te llamo en unos días y te agradezco muchísimo este ratito, Maximiliano. Cómo no, te agradezco mucho por la comunicación. Gracias. Chao, nos estamos escuchando. Lo escuchaste a Maximiliano Sbarbi Osuna aquí en El Desconcierto. Desconcierto, de desconcertar. 1. Descomposición de las partes de un cuerpo o de una máquina. 2. Estado de ánimo de desorientación y perplejidad. 3. Desorden, desavenencia, descomposición. 4. Falta de modo y medida en las acciones o palabras. 5. Falta de gobierno y economía. Ay, sí. Intenta asomar el solcito entre las nubes, pero no puede, no lo logra. Pobrecito, ¿no? ¿Qué le pasará? Algunos mensajes de oyentes. La negra Natalia Miloco y Bernal, acá vivo desde 2007. Amigo Quique, un abrazo. Gracias por la música, los pensamientos cargados de imágenes. Vengo siguiéndole los pasos desde la oreja. Alejandro González, hola Quique, querido, feliz, bienvenida a casa. Te seguimos todo tu viaje en Cuba, maravilloso. Aquí desde Córdoba capital te mandamos un abrazo. Mandale un beso a mi hija Valentina, que volvió de la escuela temprano y te estamos escuchando. Ella tiene criterio, libre albedrío. Es muy inteligente. Es el camino más difícil porque hay que luchar todos los días contra todo el sistema. Y la amo por sobre todas las cosas. Gracias, abrazo, Alejandro González. Lili Johansen, hola Quique, escucho todos tus programas, siempre los disfruto, pero me está faltando algo. Te fuiste de viaje repitiendo que por encargo del negro Incola debías averiguar sobre la moringa. ¡Oh! Estoy expirando. Y aparte le da pie, le deja la pelota picando al negro que me pone abajo. ¡Eso! ¿Y la moringa? Nah, me olvidé de la moringa. Estaba con unos vagos ahí chupando ron y paseando por Cuba. Héctor Martino, domingo tempranito me levanté después de casi 3 días de cama por una fuerte gripe. Mientras desayuno arranco escuchando el editorial del desconcierto del miércoles 22. Corrupción, el tema. Columna de Mon, de La Nación. Interesante enfoque, aunque pasó él y vos también, que el kirchnerismo votó la modificación del Código Penal, donde había introducido la figura delictiva del corruptor. El tango se baila de a dos, con lo cual las dos partes van en cana. Pero la oposición macrista, masista, stolbizerista y la blandengue izquierda torpedearon el proyecto y ahí descansa el sueño de los justos. Raro, ¿no? Raro también que el insigne columnista teje, urde una idea de fondo donde la corrupción es de sello K. No hubo ni antes ni habrá después, aunque tibiamente lo sugiere. Pero no deja de ser materia opinable. Me dolió mucho tu sugerencia de que los K estamos adormecidos, que andamos como boludos colonizados sin reacción frente a un López o a un Báez o a un Jaime. Como que somos solamente una sarta de boludos que no entendemos nada. ¡Epa, amigo Quique! Hiciste una editorial donde te quedaste nada más que con el techo, que con el hecho, y le das trascendencia absoluta. Y si a López lo cagaron, y si todo fue armado para que salte un quilombo justo cuando Cambiemos había perdido por goleada Río Cuarto, y si esto servía para atenuar el rechazo del Papa, claro que esto que estoy imaginando es justamente pura imaginación, pero tan loco es, teniendo en cuenta que Cristina dejó demasiado herido al sistema espía judicial apretador fáctico. Stiuso anda suelto, libre, sin que nadie lo presione, y tampoco los medios se ocupan mucho de él. ¿Habló López? ¿Vos lo escuchaste? Porque las fotos las podemos armar vos y yo tranquilamente. No quiero decir que no creo los hechos, por otro lado contundentes, pero no nos tengas por tarados, porque también yo pienso y creo que la derecha se ha enseñoreado en Latinoamérica arrasando voluntades populares, arremetiendo contra Venezuela. ¿No te parece raro que se ha desplomado el precio del barril del petróleo y los países árabes mantienen abierto el grifo cuando antes, en vida de la OPEP, apenas se caía un centavo, cerraban la canilla y no había un litro para nadie? Ecuador, Bolivia, ni hablar de Brasil, donde ahora Lula es apenas un delincuente. ¿No te llama la atención? Porque si te llama la atención, de eso no hablas nunca. Ojo, Quique, me dolería mucho que te hayan colonizado pedagógicamente y te orienten tu pensamiento a vos tan luego que sos abanderado del libre albedrío. Discúlpame, quizá escribí de caliente. Soy un convencido de que la lucha del pueblo contra este sistema opresor la tenemos que llevar adelante los de abajo. Y a vos te tengo de este lado, o al menos me lo creí durante muchísimos años. Te mando un abrazo cálido, kirchnerista, racinguista, setentista y popular. Dice en su mensaje Gabriel Martínez. No, perdón. Me equivoco. Héctor Martino. Gracias, Héctor, por el mensaje. Gabriel Martínez, Quique, te mando una breve apostilla en relación a la película Rey por Inconveniencia, que mencionó el Bigote Acosta en una de sus columnas. La película fue filmada en 1966 y es considerada una pieza de culto por su contenido surrealista y su antibelicismo manifiesto. El director no era Truffaut, sino Philippe de Broca, recordado también por sus muchas películas con Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Catherine Deneuve e Yves Montand. En el caso del Rey por Inconveniencia, el protagonista era Alan Bates, el actor inglés que brillara junto a Anthony Quinn en Zorba el Griego. La película se ambienta en la Primera Guerra Mundial. Ante el avance de los británicos, el ejército alemán abandona un pequeño pueblo francés, dejando un poderoso explosivo preparado para cuando lleguen los aliados. Ante esa situación, la población civil abandona al pueblo, quedando en él solamente los dementes del manicomio local. Cuando llega Bates, que interpreta a un soldado escocés experto en desactivar bombas, los locos lo rodean y lo eligen Rey de Corazones, que es el verdadero nombre de la película, o sea, Le Roi du Cœur. La película fue recordada por el Bigote porque en ese pueblo dominado por los locos todos se divertían jugando a las cartas pero sin someterse a ningún tipo de reglas, haciendo una analogía con la dinámica de las charlas que ustedes mantienen, geniales para mi gusto. Finalmente, el soldado escocés que interpreta Bates termina pensando que los locos estaban más cuerdos que los soldados que se masacraban sin ninguna razón. Abandona el ejército y opta por quedarse a vivir en el manicomio. Pienso que de alguna manera eso es lo que hemos hecho también los oyentes del programa, eligiéndolos a ustedes y descartando a los supuestos programas serios que pululan por las radios comerciales, embarcados en un enfrentamiento demencial sin pausa ni razón. Gabriel Martínez, desde Villa Crespo.